Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Jueves, 22 horas, Código Metal Radio. Domingo, 22 horas, Artefacto Sonoro Radio. Retransmisión desde el primer episodio por Desde las Tinieblas Radio, los días viernes. Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Este es nuestro 10º capítulo, que es un capítulo de celebración. Son 10 capítulos que hemos hecho totalmente en contexto de pandemia. Esto que surgió como un probemos qué pasa ha ido agarrando vuelo. Personalmente les agradezco obviamente la sintonía que le han dado al programa a través de Código Metal Radio, a través de Culto Radio en un principio, actualmente Artefacto Sonoro, hace poquito tiempo también a través de Desde las Tinieblas Radio y primigeniamente los primeros episodios a través de El Portal con Claudio de Argentina, que está algo desaparecido, mi amigo. No sé qué será de él. Esperemos que aún esté vivo. Este capítulo es especial. Son 10 episodios. Por lo tanto, vamos a celebrarlo escuchando la música que más me gusta. Esto es personal. Vamos a revisar varias bandas de doom death metal sudamericano, trascendiendo un poco las fronteras nacionales como veníamos haciéndolo hasta el momento. Y vamos a partir por México. México tiene una escena de un metal muy pujante que personalmente la desconocía. No estaba muy enchufado con lo que pasaba hacia el norte. Y ha sido realmente sorprendente lo que me he encontrado por allá. Una de estas sorpresas ha sido la banda Folclor Negro. Folclor Negro es una banda formada a principios del año pasado, del 2020, y que en solo un año de funcionamiento produjeron su primer disco, el cual fue fichado rápidamente para distribuirlo por uno de los más grandes sellos de México. Se trata de Mexican Steel Prods. El álbum se llama Feto Majadero y, como su nombre lo presenta, es un concepto muy crudo que toma elementos muy oscuros del doom metal combinados obviamente con elementos caóticos, hipnóticos del death metal, y el mensaje, según lo que nos comenta la banda, es propagar la cultura de la celebración de la muerte en todo su esplendor. Bien mexicano eso, el culto a la muerte. Tomamos contacto con Mauricio Méndez, quien es el vocalista y el compositor detrás de Folclor Negro, y nos entregó algunas palabras respecto del trabajo que están haciendo. Posterior a ello, vamos a escuchar de su disco Feto Majadero el 6º tema, el cual lleva por nombre Regulus. Con ustedes, Feto Majadero, desde Querétaro, México. ¿Qué tal? Soy Mauricio Méndez, vocalista y multiinstrumentista en Folclor Negro, banda de doom metal de la ciudad de Querétaro, en México. Actualmente estoy componiendo el segundo disco y afortunadamente el primero, que se llama Feto Majadero, tuvo y está teniendo una recepción muy bonita por parte de la gente que nunca me hubiera imaginado. Es algo que me da muchísimo gusto porque la música de Folclor Negro no es en su totalidad doom metal. He notado que a la gente le gusta mucho el sonido y el concepto en sí. Muchas gracias, Matías, por haber volteado los ojos y los oídos para acá, por el espacio que nos das en tu podcast. Y les mando un saludo muy, muy afectuoso a todas las personas de Chile, de Latinoamérica y en general a todos los que están escuchando Araucaria Negra. Lo que sonaba era Regulus, de Folclor Negro, esta nueva banda mexicana de Querétaro. Realmente excelente, les recomiendo buscarlos en Bandcamp, está su álbum ahí para escucharlo y obviamente si pueden hacerse una copia física sería magnífico. Ahora nos vamos a ir a Argentina, otro país del cual la verdad es que tengo muy poca noción del Doom Death Metal que se haga por esos lados, más allá de actos antiguos y maravillosos como lo fueron Pandemia, Ejecución en su momento, hablando de la segunda mitad de los años 90. Años atrás conocí una banda de allá que se llamaba Aether, creo que así se pronuncia. Su vocalista, Diego, posterior a la disolución de esta banda, formó Ora Pro Nobis, que es la banda que nos convoca en este momento. Ora Pro Nobis es una banda que sigue los pasos en la vía de Paradise Lost, de los primeros discos, obviamente. Podría pensarse quizás que tiene influencias de My Dying Bride y del triunvirato de Peaceville, pero yo lo identifico más con Paradise Lost, con Cathedral. Es un Doom Death más crudo, con menos adorno, pero muy, muy bien hecho. Les recomiendo que pongan mucha atención a lo que nos va a contar Diego respecto de Ora Pro Nobis, que también es una banda nueva, es importante señalarlo, pero además de ser una banda nueva, ha tenido bastante repercusión en los medios especializados con su material debut. The Landscape Has Changed. Justamente de este disco debut lanzado en noviembre del 2020, que contiene 8 canciones, vamos a escuchar la séptima de ellas, luego de lo que Diego nos tenga que comentar. La canción en cuestión se llama No Shore to Keep Me Safe. Bueno, Ora Pro Nobis es una banda de doom metal de Buenos Aires, Argentina. Está compuesto por Diego Rodríguez, guitarra y voz, Fernando Grande en guitarra, Oscar Yegros en el bajo y Leonardo Yegros en batería. Las influencias principales de la banda creo que son Cathedral, del primer Cathedral de Forest Equilibrium y bueno, Celtic Frost. Después algunas influencias menores como My Embray, Paradise Lost, Black Sabbath, Saint Vitus. Hace poco, en el año 2020, sacamos nuestro primer álbum, nuestro debut, que se llama The Landscape Has Changed, que consta de 8 temas grabados en estudios Urizen y con la producción de Sebastián Barrio Nuevo. Bueno, tuvimos varios shows en Buenos Aires y bueno, queremos seguir extendiéndonos después de esta pandemia, a ver si podemos tocar todo lo que es Latinoamérica. Nos pueden ubicar por las redes sociales como orapronobis.doommetal. Y bueno, vamos a tener dentro de poco vamos a sacar nuestro álbum en forma física por el Conjuro Records, así que seguramente va a estar en todo Sudamérica, ¿no? We'll be right back. Ora Pro Nobis y su tema No Shore to Keep Me Safe de su disco debut The Landscapes Has Changed del año 2020. Doom metal rabioso a la vena desde Buenos Aires, Argentina. Y ahora nos vamos a ir a otro país del cual la verdad me declaro absolutamente ignorante en lo que a doom metal se refiere. Hablamos de Ecuador. Ecuador es un país del cual la verdad yo conozco bandas death metal, bandas black metal, pero no me había topado con una banda de doom death metal y menos con una banda tan buena como lo es Total Death. Reconozco que es un pecado no haberla conocido antes, ya que es una banda que está activa desde el año 1991, debe ser de las bandas pioneras de Ecuador, que además tienen 5 discos publicados, además de un montón de EPs, demos, split y un par de singles por ahí que han publicado anteriormente. La banda está fichada por el sello mexicano Sun Empire Production y lanzaron hace muy poquito rato, en el año 2020, su 5th disco de estudio llamado Mar de Aguas Amargas, también en noviembre del año 2020. Parece que fue muy, muy buen mes, noviembre del año pasado. Bueno, Total Death, la verdad es que se nota mucho la experiencia que tienen en su música. Es una música muy bien trabajada, muy bien compuesta y excelentemente ejecutada, además de tener un sonido espectacular. Les recomiendo que se pongan sus mejores audífonos y disfruten de lo que nos va a ofrecer Total Death. Obviamente, antes de eso, vamos a escuchar lo que la banda nos tiene que decir respecto de la música que ellos practican. Posteriormente escucharemos el 7th y último track de su disco Mar de Aguas Amargas, llamado La Sed Invisible. Con ustedes desde Quito, Ecuador, Total Death. Hola amigos de Araucaria Negra, les mando un abrazo, soy Dani Molina. Muchas gracias Matías por tomarnos en cuenta para tu programa. Este es muy interesante tener este tipo de iniciativas en el metal de Latinoamérica y en la difusión de toda la música extrema en nuestro continente. Les mando un abrazo gigante. Les comento que nos ha ido muy bien con nuestro nuevo disco, con Mar de Aguas Amargas. Ya fue lanzado en plena pandemia en la Ciudad de México. Salió en 2 versiones inicialmente. Salió en CD Jewel y salió en un Digipaga 5, con unos extras en el pre-order, por decirlo de alguna manera, que eran unas monedas que representaban que te las encontraste en el fondo del mar, ¿no? Tengo unos diseños súper chéveres. Esta merchandising ya quedó agotada. Sin embargo, ha sido una buena iniciativa de parte de la disquera. Entonces, estamos muy bien. En el primer trimestre de este 2021... van a salir las ediciones de vinilo, que son 2 ediciones, una en color plata y otra en un formato splatter de color blanco con unas manchas ahí. Ha estado muy bien, hemos recibido muchas conexiones por parte de medios en el mundo, dándonos su punto de vista sobre el álbum o preguntándonos cómo nos ha ido, cómo está la banda en este momento extraño en el mundo. Pero estamos bien, estamos ensayando para lanzar algunos streamings en este año y también preparándonos porque en teoría tenemos un festival muy importante en Monterrey, en México, que es el Metal México festival, donde tocan muchas bandas famosas como Cradlefield, como Mayhem, Sodom, Tankard, Destruction, de las que puedo contarles, ¿no? Estamos esperando que suceda, que pase todo esto, que se sucedan las cosas de mejor manera. Pero estamos bien. Les agradezco mucho por el interés en la banda y disfruten nuestro nuevo disco. Está disponible en plataformas digitales, en todas las plataformas y también en YouTube. Y pueden contactarnos por Facebook, que siempre estamos atentos. Les mandamos un abrazo gigante desde la mitad del mundo, desde Ecuador. Y manténganse con mucha salud y manténganse firmes. Un abrazo gigante, Mati. Vamos adelante. Thank you. Bien, desde Ecuador nos trasladamos ahora hasta Lima, Perú, donde vamos a conocer a una banda que es una de las pioneras de la escena doom metal peruana, llamada Psicorragia. Psicorragia es una banda fundada en el año 1994 y que, si bien a la fecha tiene una discografía más bien somera, esta discografía tiene un impacto importantísimo en la escena peruana. Psicorragia es una banda muy respetada a nivel nacional y a nivel internacional. Ellos han tenido repercusiones en Europa con sus trabajos, teniendo reediciones de su material en cassette en Europa, en Japón. Han tenido reediciones en vivo de su último trabajo del 2016. En cierta forma podríamos decir que Madre Muerte, su último trabajo, 2016 como ya les dije, es un álbum que 5 años después sigue en plena vigencia y promoción. Es un trabajo en el cual ellos hicieron 2 videoclips y del cual han salido muchas, muchas reediciones. Si bien Psicorragia partió haciendo un doom death metal bastante clásico, en este nuevo disco Madre Muerte, la banda dio un giro muy interesante donde incorporaron muchísimos elementos black metal en su composición. Logran una atmósfera súper oscura, súper densa, combinando matices lentos, matices agresivos, rápidos. Incluso me recuerda en algunos parajes al Cradle of Filth antiguo, ese Cradle of Filth del Vampire o del Dusk and Hear Embrace, algo así mezclado con doom metal. Pero bueno, qué mejor que la misma banda para comentarnos en qué están en este momento y ver de qué se trata un poco la propuesta musical de Psicorragia. Conversamos con Mario Romanet, bajista, vocalista y un gran amigo mío también. Le mando un saludo grande a Mario. Gracias por ser parte de este espacio. Con ustedes, Psicorragia, desde Lima, Perú. Saludos a todos los amigos de Chile y saludos para Araucaria Negra. Por aquí Mario Romanet, voz y bajo de Psicorragia. Me es grato saludarlos y contarles que, bueno, a pesar de este año de la peste que vivimos, seguimos trabajando, produciendo y con varios planes por delante, ¿no? El 2020 fue un año complejo para todos, un año que de hecho quedará en el recuerdo de muchos. Y si bien fue difícil para todas las bandas continuar con los ensayos y comprendiendo la imposibilidad de tocar en vivo, hemos seguido para adelante de uno u otro modo. En nuestro caso, el 2020 empezó con la edición de nuestro primer DVD Live, algo que no imaginamos que algún día lanzaríamos, ¿no? El sello Post Under, quien años atrás se encargó de la edición en CD del Madre Muerte para Sudamérica, se animó a sacar este material debido a la buena respuesta que tuvo el álbum, el Madre Muerte. Precisamente este live es de la presentación de ese álbum, presentación que realizamos cuando tuvimos la oportunidad de abrir para Mayhem en Lima, en la gira latinoamericana del Nemesis de un Satanás. Aquella noche registramos nuestra presentación con 5 cámaras, Full HD, y la edición verdaderamente quedó genial. Un trabajo bastante profesional que realizó el director del video. De hecho, era un material que podía ser lanzado como una producción, así que conversando con el sello se vio propicio para hacer una edición especial en Digipaga 5 y con 2 discos. Y es que además del DVD Live viene un CD también, que es un EP con los temas que no fueron incluidos en el álbum Madre Muerte, pero que sí fueron parte de esa sesión de grabación. La edición quedó muy bien y esa fue la manera con la que empezamos el año de la peste. Meses después salió la edición nacional del Madre Muerte en edición tape, que fue a cargo de Guts and Blood Records, quien hizo un lanzamiento especial. La calidad de la cinta estuvo buenísima y en cuanto a la presentación vino con un slipcase bastante fúnebre. Una edición muy bien presentada que tuvo una preventa que incluía pin, parche y una caja de madera. La verdad es que se trató de una preciosa edición mortuoria que nos gustó mucho. Esta ya sería la cuarta edición del Madre Muerte, considerando la versión en CD que salió en Rusia vía MFL Records, la versión en CD en Perú vía Postunder, el cassette editado en China por Thanatology Records Productions y esta edición especial peruana por Guts and Blood, ¿no? Y para este año también vienen novedades al respecto del Madre Muerte, ¿no? Y bueno, el 2020 lo cerramos con el anuncio de Saria Music, que lanzará en un par de meses nuestro primer demo Otoño en vinilo. Este demo fue nuestra primera producción y salió en 1998. Tuvo muy buena acogida y creo que hasta la actualidad hay personas que le guardan mucho, mucho afecto. Esto motivó al sello a editar esta pieza y también a manera, ¿no?, de rescatarla en este noble formato. Así que estamos a la espera de esto, ¿no? Ya está el diseño, ya se mandó el máster a la fábrica. Los trabajos de imprenta ya están sobre la marcha, así que solamente esperar. Y tendremos otras noticias más con respecto al formato vinilo durante este año. Mientras tanto, nosotros estamos redefiniendo algunas cosas del próximo álbum. Ya estaban todos los temas preproducidos, pero aprovechando toda esta cuarentena que hubo, empezamos a chequear nuevamente tema por tema, ¿no? Así que este año, en definitiva, volvemos a estudio, ¿no? Esta es la novedad de este año, ¿no? Y apenas pase todo este caos, esperamos retomar la agenda de viajes que no se pudieron dar y seguir siempre activos, como en todos estos 27 años. Eso es todo por acá. Un gusto saludarlos. Reciban un gran saludo por parte de toda la banda y muchos saludos para el gran Matías. Búsquenos en Facebook y Bandcamp como Psicorragia y en YouTube como Psicorragia Oficial. Y nada, siempre en el sendero del metal muerto. Bien, desde Perú nos vamos ahora a la hermana República de Bolivia, donde vamos a conocer a la banda Lacrima Corpus Dissolvens, una banda doom death metal formada en el año 2005 y que a la fecha, si bien ha publicado solamente un disco de larga duración de manera formal, tiene una extensa discografía compuesta de demos, discos en vivo, singles y compilaciones. La banda practica un doom death metal muy oscuro, muy agónico, desgarrado. Si quieren referencias, Paradise Lost antiguo, los primeros discos de Anathema, algo de, en realidad algo de Silent Enigma por ahí encuentran. Obviamente también hay mucha influencia de My Dying Bride en las armonías y en las melodías que la banda propone. Actualmente Lacrima Corpus Dissolvens es, a mi parecer, por lo que he podido investigar y escuchar, la banda más activa de doom metal en Bolivia. Pese a que conozco algunas más, es la única que he visto sacando nuevo material, haciendo streaming en este tiempo de pandemia incluso. Por lo tanto, quisimos tenerlos presentes, si bien su última producción es del 2015. Creemos que vale la pena mostrar lo que se está haciendo en Bolivia para dar a conocer que en todos los países existe un nicho de prácticamente todos los estilos de metal. En este caso, doom metal, que es lo que nos convoca. Conversamos con Antonio Ortiz, que es el vocalista y el fundador básicamente de Lacrima Corpus Dissolvens. Nos comentó algunas cosas respecto de la banda que están en la actualidad y a continuación vamos a escuchar una canción que está publicada en su última compilación, justamente del año 2015, que fue publicada por el sello ruso GS. Escucharemos el tema Listen the Silence. Esto es Lacrima Corpus Dissolvens desde La Paz, Bolivia. ¿Qué tal, amigos de Araucaría Negra? Soy Antonio Ortiz, vocalista de la banda Lacrima Corpus Dissolvens de Bolivia. Un honor para mi persona que nuestra música se difunda en estas tierras grandes hermanas de Chile. Comentarles que Lacrima Corpus Dissolvens ya tiene una trayectoria de 18 años. Somos de La Paz, Bolivia. Ya contamos con 3 trabajos, un demo, un disco y un EP que fueron reeditados bajo el sello de GS de Rusia y en versión tapes bajo el sello de Depressive Illusions de Ucrania. Y también recién el año pasado salió la reedición de nuestro primer disco bajo el sello American Lines de México. Para este año se viene preparando un material nuevo que estará disponible ya más o menos para el mes de agosto. Y para finales de febrero se viene un split con temas nuevos, con 3 bandas de Sudamérica de doom metal. Y la reedición bajo un sello boliviano de nuestros 3 trabajos en versión tape, un box que contará con polera, parche, póster, postales y algunos eventos online que estaremos presentando en el transcurso del año, ya que por esta pandemia y el rebrote estamos prohibidos juntarnos como antes y disfrutar de un concierto en vivo y disfrutar del metal, del doom metal. Así que mandarles un saludo desde Bolivia y muchas gracias por el apoyo. Stay doom metal. Thank you. Bien, luego de tanto viaje por Sudamérica, volvemos a Chile, a la ciudad de Santiago, donde vamos a conocer a la banda Suffering Dusks, una banda de doom death metal que está activa desde el año 2012. Si bien tienen publicado solamente un demo del 2015 y su álbum While We Cross the Sunset del 2019, la banda ha tenido una presencia intermitente en los escenarios principalmente capitalinos. Tuve la suerte de verlos en vivo con sus primeras formaciones y el año pasado, sí, previo a la pandemia, tuve el honor de compartir escenario con ellos en Santiago, yo tocando con Gruntode. Y ellos se presentaron en mi bar. La verdad es que la banda a mí me deja loco. Su disco, While We Cross the Sunset, es un álbum espectacular que va a gustar a todo amante del doom death metal tradicional, del doom death metal de la escuela inglesa del trío Peaceville. Suffering Dusk además incorpora una voz que es muy particular porque es casi un gutural, es casi una voz limpia y muy bien hecho. Yo la verdad es que escuché el disco y me gustó muchísimo, pero tenía mis dudas de cómo sonaría en vivo, y la verdad es que en vivo les sale igual. Suffering Dusk es una banda que tienen que sí o sí escuchar. Su disco While We Cross the Sunset fue producido por el sello mexicano que ya ha aparecido en este episodio, Sun Empire, una edición en Jewel Case que tengo en este momento en mi mano. De muy buena factura, totalmente recomendado, así que desde ya, incluso antes de escucharlo, si no los conocen, vayan, corran a comprar su disco. Bueno, como ya es costumbre, conversamos con Mauricio Figueroa, el vocalista de Suffering Dusk, quien nos comentó en qué está la banda actualmente, cuáles son las proyecciones que tienen, y posteriormente nos invita a escuchar de su disco While We Cross the Sunset el tema The Fall of a Dying Sun. Saludos amigos de Araucaria Negra. Mi nombre es Mauricio Suárez, soy vocalista de Suffering Dusks, una banda de metal oscuro nacional. Y me han pedido que hable un poco de la banda y que hable un poco de lo que está pasando también. Y para eso, bueno, primero, muchas gracias por el espacio, Araucaria Negra, por el aporte al metal nacional. ¿Y quién es Suffering Dusks? Nosotros empezamos hace algunos años, por ahí hay algún demo, sacamos nuestro primer álbum el año 2019, While We Cross the Sunset, un álbum que nos gustó mucho y que lamentablemente vimos truncada su promoción. Alcanzamos a hacer algunas tocatas, pero primero la efervescencia social que hubo ese año, más la pandemia después, nos forzó a una especie de receso forzado. Así que ahora estamos concentrándonos un poco en lo que podría ser nuestro siguiente disco. Y nosotros ya desarrollamos un estilo en el primer álbum, que se podría de alguna manera catalogar como doom metal, con algunos tintes de death metal. Pero nos gustaría salir un poco de eso y mantener, por supuesto, la identidad de la banda, pero al mismo tiempo agregar otros matices. Que los podríamos un poco tal vez recurrir al Funeral Doom, un poco al Drone, ahí vamos a ir viendo, porque esto solamente esta es la concepción del segundo disco. Si hay alguna idea, hay algunas composiciones, pero algo muy impreciso aún. Bueno, la banda, bueno, somos todos amantes de la música y todos tenemos una sensibilidad más bien melancólica, más bien oscura, y lo que se puede apreciar, yo creo, es la música. Pero de alguna manera también buscamos exorcizar esos demonios internos que tenemos todos. Y tenemos esa, yo creo que tenemos esa función estética, por así decir. Un poco buscar la catarsis, todos los sentimientos de tristeza, de oscuridad que uno podría tener. Ahora, ¿qué pasa con respecto al futuro de Suffering Dusks? Bueno, como les contaba, tuvimos que dejar un poco la promoción de lado de nuestro primer disco. Y estamos un poco avanzando en lo que podría ser el segundo ya. Pero La verdad es que es muy difícil precisar nada para el futuro por el tema de la pandemia, que nos afectó igual que a todos. Y yo creo que eso podría decir de desafrindarse en este momento, quiénes somos y qué está pasando. Y bueno, reiterar el agradecimiento a Araucaria Negra. Gracias por el espacio, gracias por el aporte. Y eso. Y lo voy a dejar con el tema The Fall of a Dying Sun de nuestro disco debut. Así que eso, saludos, ahí nos vemos y cuídense. west horizon will become a silent witness of my final también, luego de esta magnífica obra por parte de Suffering Dusk, vamos a viajar nuevamente a Perú, a la ciudad de Cusco, donde encontramos a la banda Despondent Chants, una banda de Doom Death Metal formada en el año 2003 y que desde ese tiempo hasta ahora ha logrado también tomar un nombre importantísimo en la escena Doom Metal peruana, constituyéndose incluso en un referente, a mi parecer. Los de Cusco han estado en Chile, estuvieron en el año 2018, si mal no recuerdo, para el Spider Fest, cuando vino Unleash, sí, me parece, sí. Estuvieron ahí teloneando en Santiago, les fue bastante bien. Luego tuvieron un show en mi bar, donde también tuvieron mucho público, estaban muy contentos ellos. Tengo la suerte también de conocer a Carlos Medina, que es uno de los miembros más antiguos, al parecer, guitarrista y vocalista en la actualidad. Y Carlos estaba muy contento con su paso por Chile. Quedó pendiente la Avenida Concepción, estuvimos conversando, pero no logramos concretarlo en ese instante. Bueno, Carlos, la verdad es que le avisé del podcast, estaba muy entusiasmado, pero no logramos coordinar para que pudiese enviarme el audio que acostumbramos pedirle a las bandas. Sin embargo, dejó muchísimos saludos a todos los escuchas de Araucaria Negra. Estaba bastante contento de estar presente en el podcast. Así que, sin mayor preámbulo, los dejo con esta banda también ícono a esta altura de la escena de metal peruana. Vamos a escuchar el tema Sancta Sanctorum de su disco The Eyes of Winter, publicado en el año 2018. Esto es Despondent Chants desde Cusco, Perú. Bien, de esta manera estamos llegando al final de este episodio especial, celebrando nuestro 10º capítulo con un especial de doom metal sudamericano que nos ha llevado a recorrer las principales ciudades donde hay bandas que están haciendo un excelente trabajo, metiendo mucho ruido con excelentes producciones. Así que pónganle atención, vayan a Bandcamp, a Spotify a buscar. La mayoría de las bandas están en todas las plataformas, así que cualquier cosa, si no lo encuentran, consulten, porque tenemos el contacto directo de todas ellas. Vamos a cerrar con una banda nacional, obviamente. Nos vamos a trasladar de nuevo, ya fuimos en el capítulo pasado, a la ciudad de Punta Arenas, en Magallanes. Sí, señores, allá también hay doom metal, y esta vez viene de la mano de la banda Fuerzas Ocultas, una agrupación formada en el año 2017 y que, a mi entender, es la única banda que hace doom death por esa zona. Si no es así, por favor, háganmelo saber, porque estoy ansioso de conocer nuevas propuestas musicales de esos lados. Fuerzas Ocultas es una banda que practica un doom death metal, como ya dije, pero en la composición, en sus guitarras, en su sonido, tiene algo muy crudo, algo muy de traditional doom, algo muy de la vieja escuela de Candlemass, de Sam Vitus, que de hecho también lo mencionan más adelante. Ellos han lanzado hasta el momento solamente un EP en el año 2018 que lleva el nombre de la banda, Fuerzas Ocultas, y yo tuve la suerte, por esas casualidades de la vida, de hacerme de una copia de este EP de una manera bastante casual. Otra historia que no viene al caso. En fin, el disco autoproducido por la banda consta de 5 canciones, y esas 5 canciones, la verdad es que dejan con una sensación de querer mucho más. Dura 29 minutos el EP, es muy potente, muy denso, a ritmos medios permanentemente. Aquí no vamos a encontrar blast beat, no vamos a encontrar black metal. A mi gusto, es un doom death metal bastante puro y muy bien ejecutado, con un sonido, la verdad, envidiable. Así que luego de conversar un rato con Adrián, guitarrista de la banda, nos contó bastante sobre ellos. Vamos a escuchar la canción Soy Parte del Dolor, y vamos a escuchar esta canción particularmente porque fue lo primero que escuché de Fuerzas Ocultas, por algún motivo que aún no comprendo. Cuando volví a mi casa con este CD en la mano, lo puse en mi reproductor y algo pasó que se reprodujo inmediatamente en la pista 5. La canción me dejó loco, es realmente muy buena. Así que, queridos amigos, queridas amigas, nosotros nos despedimos aquí. Los dejamos con el comentario de Adrián de Fuerzas Ocultas y posteriormente la canción Soy Parte del Dolor, de esta banda doom death metal desde Punta Arenas, en Magallanes. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Chau. Hola Matías, soy Adrián, guitarrista de Fuerzas Ocultas, banda de Punta Arenas. Es un gusto poder hablar contigo y fue una grata sorpresa saber de que les llegó una copia de nuestro EP del 2018. Así que les mando un saludo a todos los que apoyan el metal por allá en Concepción. Fuerzas Ocultas es una banda de doom metal. Ese EP que ustedes tienen en sus manos salió el 2018, son 5 canciones, las grabamos acá en Punta Arenas y fueron mezcladas y masterizadas en Santiago. Sacamos una edición de 100 copias en CD. Así que la intención con ese trabajo era decir hola y también difundir a la banda con un trabajo en mano. Comenzamos en 2017. En ese momento yo, Adrián y el baterista Gabriel estábamos con nuestra banda de death thrash metal, Cruel. Repentinamente ese grupo entró en receso. Sin embargo, nosotros teníamos la inquietud de seguir escribiendo música y ensayando. Así que dijimos, bueno, sigamos ensayando a ver qué sale. Y en los ensayos empezaron a salir ideas para canciones más pesadas, lentas y oscuras. Y así fue como nació el proyecto de Fuerzas Ocultas. Estábamos muy entusiasmados con lo que estaba saliendo. Con el correr del tiempo pudimos sumar un tercer integrante, a Rodrigo Barría. Él es bajista de la banda Camino de Tierra, una banda de rock de Punta Arenas. Y más tarde se sumó Jaime Bloody Commander. Él es vocalista de la banda Bullying, una banda new metal, también de la escena local. Y así fue como se armó Fuerza Oculta y se convirtió en una banda. Sobre el estilo de la banda, les puedo contar que yo, al menos en lo personal, para escribir las guitarras del primer EP, me inspiré en las bandas Sam Vitus y Winter. Esas guitarras se mezclaron con las influencias de los otros integrantes, que son muy variadas, y fue saliendo una onda muy buena, y fue por eso que decidimos grabar este primer EP. Yo en lo personal soy fanático del thrash y heavy metal, esa es mi principal influencia. Sin embargo, también disfruto el doom metal, muchas bandas legendarias de este estilo que marcaron mi vida en algún momento, y es por eso que quisimos hacer esto, que fue totalmente nuevo para nosotros. Después de que publicamos el EP, teníamos el deseo de tocar en vivo, así que pudimos participar en algunos conciertos que se hicieron acá en la región. Uno fue a fines de 2019 en Punta Arenas, en un festival grande que se organizó, y el otro fue en Puerto Natales, una ciudad que queda como a 300 kilómetros de Punta Arenas, pero todos los veranos se hace ahí el Natales Metal Fest, donde vienen bandas nacionales y bandas locales y de Argentina también. Ahí tocamos, fue a inicio de 2020. Después, cuando volvimos a casa, seguimos con los ensayos, escribiendo material nuevo, y de repente vino la pandemia y el estado de excepción, el encierro, la cuarentena, etc. Así que ahora en 2021 estamos retomando el contacto y tenemos la idea de grabar un EP nuevo con las canciones nuevas que escribimos antes del encierro. Así que ese es nuestro objetivo durante este año. Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Conducción, Matías Ibáñez. Postproducción, Francisco Campos, @resuenaprods en Instagram.